usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto y por si acaso, los acompañamos Carlos Gómez en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Vanessa Gutiérrez. Estaremos con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Está llorando, Carlos. Está llorando Venezuela. No fue muy bien, pero no importa. Póngale volumen, póngale volumen. Pero quítame ese niño llorón. No me quita ese niño llorón. Eso no importa. Nosotros, mire, ¿sabe lo difícil que era llegar a cuartos de final? Y lo logramos. Eso hay que celebrarlo, ¿no? En medio de toda la tristeza que nos causó perder contra Argentina y la manera que perdimos. No fue la mejor. Se lo dije a Álvaro Susarini. Usted hizo que yo cambiara mi pronóstico. Me fui por el de usted. Yo le había dicho 3-0. Usted dijo 1-0 a favor nuestro. Y terminamos perdiendo 4-1. Pero no importa, porque volveremos hechos millones. Y vamos a golear a Messi y a todos los que nos hicieron goles ese día. Ustedes vieron los goles que hicieron los argentinos, pero relajados, ¿no? Relajado, su argentino. Parece que van a ganar. Ya para mí se acabó la Copa América Bicentenario. Para el señor Walter no. ¿A quién le va usted, Walter? Dígame. A Chile le va usted. Bueno, Chile le hizo la tragicomedia a México. Se lo merecía México, porque quiso evitar a Argentina, ¿verdad? Y nos goleó a nosotros. Bueno, quedó malísimo. 7-0. Eso fue, mira, memes por todos lados. Yo estaba viendo la cosa y decía, no puede ser, México. Tan fuerte que se la dio y mira cómo quedó arrastradísimo, ¿no? Frente a un Chile que va bien. Bueno, Walter le va ligando a Chile. ¿Carlos también? No, ¿a quién le va ligando usted, Carlos? Argentina. El señor Álvaro Susarini. ¿Por quién? Por nadie. Ya se acabó, ¿verdad? Para nosotros, bueno, para mí ya se acabó eso. Pero bueno, hay quienes aspiran a que sea una final Colombia-Argentina, dicen. ¿Usted le va a Colombia, María Gabriela? Colombia-Argentina, dicen por ahí. Walter quiere que Chile llegue. Bueno, Chile tiene toda la posibilidad. Bueno, se fue la Vinotinto de la Copa América Centenario. Carlos se burla de nosotros porque estamos dolidos, porque él se mantiene allí firme con los equipos. ¿Qué dice María Gabriela? ¿Qué dice? Ah, ¿que quiere que ganen los gringos? No, Álvaro. Por favor, Álvaro no es así, Álvaro, yo sé que Álvaro no es así. Bueno, nada, salimos de una Copa América Centenario, pero bueno, quedan muchos otros retos pendientes para la Vinotinto. No estamos muy contentos con lo que ocurrió, pero sí contentos de reivindicar el papel de la Vinotinto allí. Yo no sé, Quique está por allá, no nos dijo qué le pareció, no se acercó, no nos comentó qué le pareció lo que ocurrió allí en la Copa América Centenario con la Vinotinto, qué expectativas pueden tener. Usted sí lo puede hacer escribiéndonos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Yo creo que hicimos una buena tarea, que se creció esta selección, que bueno, en medio de la adversidad tampoco decaímos tanto, ¿no? Yo creo que hubo momentos muy importantes dentro del partido con mucha presión para Argentina. Se sintió en varias oportunidades esa posibilidad de hacer gol. Hubo posibilidades de hacer gol. Hubo presión en la cancha. Pero bueno, si uno se asusta por el primero o el segundo gol y después como que teme ante la presión, ocurren las cosas que ocurrieron. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que la selección venezolana hizo lo que tenía que hacer, llegó a esos cuartos de final con mucha hidalguía, con mucha fortaleza, venció nada más y nada menos, por ejemplo, a Uruguay lo eliminó, un equipo que soñó en grande y bueno, de alguna u otra forma, muy particularmente creo que nos hizo soñar a todos también. 8:11 minutos, hoy estamos todos proponiéndoles a ustedes a acompañarnos con una etiqueta que están usándose mucho en Twitter, numeral Yo Puedo en Venezuela. He estado viendo unas campañas hermosas en televisión dedicadas a este tema, a la posibilidad que tenemos todos y todas de construir en nuestra patria, de ser productivos desde nuestras experiencias, no solamente en lo alimenticio, ¿no? No solamente con el tema de vamos a sembrar, ¿no? Sino también desde la producción textil, desde la capacidad que tenemos hombres, mujeres a diario a salir a trabajar, de echarle pichón, de llegar a construir una Venezuela distinta. Yo puedo en Venezuela. Queremos que todos ustedes cuando nos escriban utilicen esa etiqueta numeral Yo puedo en Venezuela, porque sabemos, ¿no?, que estamos librando una de las batallas más tremendas que se han lanzado contra la patria en medio de la guerra económica, en medio de esa necesidad que tiene la ultraderecha de retomar el poder en Venezuela, porque Venezuela es un faro en lo político, en lo social, en lo económico, pese a la adversidad, ha sido un faro para los pueblos y hay una necesidad desde afuera para que se apague, ¿no?, esa luz que es Venezuela en estos momentos. Entonces, bueno, numeral, yo puedo en Venezuela. ¿Cómo, no? Nosotros los venezolanos y venezolanas aportamos a diario con nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, nuestra capacidad a la construcción de esta patria. Si está usando el Twitter, nos escribe @surmientras, @laradiodelsur, numeral, yo puedo en Venezuela. También puede escribirnos por el WhatsApp, por la mensajería de texto 0414-182-8973, 0414-182-8973, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a hacer un repaso por algunas de las informaciones que nos dejó este fin de semana. Extraordinaria la actividad que tuvo el presidente Nicolás Maduro Moro, quien aprobó el día sábado 2.300 millones de bolívares para la entrega de las 100.000 tarjetas de misiones socialistas, nuevas tarjetas de la misión, de la gran misión Hogares de la Patria, y que tiene que ver con esa necesidad de acompañar a un pueblo que requiere bienestar, estabilidad económica, que requiere quizás esa inversión que hace el Estado en lo económico con estas tarjetas de las misiones para emprender distintas actividades a lo interno de su familia, ¿no?, y cubrir también algunas necesidades. Decía el presidente Maduro que todo el objetivo que tiene esta gran misión Hogares de la Patria es reducir la pobreza en nuestro país, llevarla a nivel cero, que desaparezca, y bueno, una de esas formas es acompañando económicamente a aquellas familias más necesitadas hasta que ellas y ellos, ¿verdad?, hombres y mujeres, logren su estabilidad, hasta que puedan insertarse plenamente en las labores de la sociedad, generar ingresos, bueno, establecerse, ¿no?, normalmente en la sociedad. Y eso pasa por una evaluación que hacen desde las bases de misiones socialistas en todo el país de cada una de las familias que está particularmente viviendo una situación de pobreza extrema. Está dedicada particularmente esas tarjetas a esas familias que requieren esa ayuda. Por ejemplo, si yo trabajo, tengo estabilidad, no tengo por qué estar, ¿verdad? Si yo tengo estabilidad económica, un empleo, no tengo por qué estar solicitando una tarjeta que debería ser y es elaborada con una visión de erradicar la pobreza extrema en nuestro país, acompañar de una forma u otra a esas familias que por distintas situaciones no tiene, por ejemplo, ahora un trabajo estable, por ejemplo, ¿no? Y el Estado, haciendo una evaluación junto a las comunidades, va, evalúa, censa, revisa quiénes son esas familias, elevan allí ese censo y luego el Estado los acompaña. Son 2.300 millones de bolívares para esas primeras 100.000 nuevas tarjetas socialistas de la Gran Misión Hogares de la Patria, que cuyos recursos, para que ustedes vean lo importante de las acciones del Gobierno Nacional, fueron obtenidos del Fondo Nacional de Misiones, que es generado por la venta de la gasolina, que ustedes recordarán, se evaluó el precio justo de esa gasolina y gracias a la inversión que hace el pueblo venezolano de ese precio y pago justo de la gasolina, que es subsidiada, aún todavía es subsidiada en nuestro país, gracias a esa inversión que usted está haciendo al consumir la gasolina y pagarla a un precio justo, eso que usted está dando allí cada vez que llena su tanque está yendo directamente a estas tarjetas, por ejemplo, uno de los grandes beneficios del gobierno nacional otorgado al pueblo venezolano. Decía el presidente Maduro que espera ascender de 300.000 a 500.000 las tarjetas para el año 2016. Instaba allí a Jorge Arriaza, que es vicepresidente para el desarrollo social y la revolución de las misiones, a que se aboque a estas medidas para avanzar contundentemente. Plan Pobreza Cero es parte de la estrategia y esperaba el presidente Maduro que al llegar al 31 de julio se pueda decir que se cumplió la meta de las 500.000 familias atendidas. Activó 24 bases de misiones socialistas de las 200 que están previstas para todo el territorio nacional, y esa base de misiones socialistas tienen como eje de abordaje principal las grandes misiones de nuestro país. Una de ellas, el barrio adentro 100%. Nosotros cubrimos cerca del 70% con barrio adentro, pero se quiere abarcar todo el país. Por eso el plan que fue relanzado en abril de este año, Plan Barrio Adentro 100%, y también la articulación con Misión Rivas, Robinson, Sucre, bueno, todas las áreas educativas, de salud, de alimentación que el gobierno nacional tiene desde que llegó la revolución con esa idea plena del comandante Hugo Chávez. Así que nosotros podemos, ¿verdad? Yo puedo en Venezuela, y así lo estamos logrando. Vamos a escuchar también parte de unas declaraciones que ofreció el día de ayer el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Luis José Marcano, en una entrevista con el periodista Carlos Croes en Televen. Desde allí él habló sobre el referéndum, sobre los CLAP, y también abordó política internacional. Comenzamos hablando sobre el fraude en el que ha incurrido la oposición venezolana ante la solicitud de ese referéndum revocatorio. Decía el ministro Luis José Marcano que quedó evidenciada las irregularidades que presentan cada una de las firmas entregadas y que fueron evaluadas, ¿no? Hay unas que cumplieron los requisitos, pero hay un número importante que no lo hizo y que son parte también de unas estrategias lamentables ejecutadas por la derecha para imponer acciones desestabilizadoras en nuestro país. Lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, ha sido suficientemente explicado, hay normativas que imposibilitan que ese referéndum pueda darse este año. En todo caso, nosotros hemos sido absolutamente respetuosos de la iniciativa política de estos sectores. Lo que sí, también hemos, repito, respetado lo que han hecho, pero sí estamos también en la obligación de denunciar el gran fraude en el cual han incurrido. Dijeron haber recogido 2.5 millones de firmas. Luego dijeron que entregaban 1.900.000 porque 600.000 tenían problemas. Y finalmente lo que se verificó con presencia, con testigos de los sectores de la Mesa de la Unidad Democrática, pues eso está allí firmado, ellos verificaron el proceso que se realizó en el Consejo Nacional Electoral, bueno, se determinó que 605.000 firmas allí entregadas eran irregulares, eran chimbas. Fue un trabajo que hizo el Consejo Nacional Electoral, repito, con la participación de los testigos de la oposición. Ellos, ninguno ha salido a decir que eso es falso. Ellos deberían tener sus actas, ¿no? Nosotros las tenemos, el gobierno las ha mostrado. Y ahí está claramente evidenciado cómo hay 11.000 fallecidos que colocaron firmando. Hay 1.335 personas detenidas, sentenciadas por la justicia, que aparecen allí firmando. Son inhabilitados políticos por su condición y aparecen allí firmando. Es decir, una cantidad de irregularidades que evidencia un fraude. Y frente a ese fraude, bueno, el presidente se ha pronunciado. Bueno, también en relación con el tema de Estados Unidos y la posibilidad de avanzar en diálogos con Venezuela, el ministro fue bien claro, dijo, bueno, siempre hemos recibido por parte de Estados Unidos hostilidad, si va a haber diálogo, como solicitó el presidente Nicolás Maduro, bueno, estamos dispuestos a eso siempre y cuando sea en el contexto y en el marco del respeto a la soberanía venezolana. El presidente Maduro, ¿verdad?, lo que está pidiendo, decía el ministro Luis José Marcano, es respeto hacia las políticas y las decisiones que se ejercen en el país. Sobre el tema de Estados Unidos, te decía, ojalá de parte del gobierno de los Estados Unidos existiera disposición a un trato normal. Nosotros no pedimos algo extraordinario al gobierno de los Estados Unidos, pedimos un trato respetuoso, un trato diplomático, dentro del esquema diplomático, que permita, bueno, eso, garantía de respeto mutuo. Lamentablemente, tenemos un contexto histórico. Desde que el comandante Hugo Chávez asumió las riendas del poder en Venezuela en 1999, ha habido una serie de relaciones y de episodios hostiles de parte del gobierno de los Estados Unidos. Probablemente el más significativo, la participación del gobierno de Estados Unidos en la ejecución de un golpe de Estado en abril del año 2002. Nosotros lo que sí apostamos, repito, es al respeto mutuo. Mientras haya respeto, es normal. O sea, nosotros no estamos pidiendo nada extraordinario. Pedimos un trato respetuoso. Eso es lo que debe privar entre las naciones. Claro. ¿Quién es el gobierno o por qué un gobierno como el de los Estados Unidos tiene que poner condiciones para definir si hay o no democracia en Venezuela? Eso no lo hace. Nosotros no pedimos que en Estados Unidos se adelante una elección o se haga un proceso. Sería absurdo. Por otra parte, el ministro de Comunicación también señalaba que los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, han arrojado resultados muy positivos y aprovechó para desmentir que este mecanismo que está empleando la Revolución Bolivariana de manera momentánea en esta emergencia también económica, esta emergencia decretada por el presidente Nicolás Maduro, lleguen solo a los sectores afectados por el gobierno bolivariano, ¿no? Decían, los CLAT están llegando sin distinción política al pueblo que lo requiere, ¿no? Luego de un censo, de un proceso de debate en asambleas, en evaluaciones. Vamos a escucharlo. Estamos avanzando en ese sentido. Algunos, frente a los éxitos que eso ha tenido, pretenden desmontarlo, pretenden desvirtuarlo. Y pretenden, sobre la base de algunos inconvenientes que ciertamente se han generado, dañar la imagen de esta política. Nosotros no vamos a retroceder, por lo contrario, nosotros vamos a seguir avanzando y corrigiendo lo que tengamos que corregir. Y si fuese así, como algunos intentan decir, que eso solamente beneficia a una parte de quienes allí habitan, los que forman parte del Partido Socialista Unido de Venezuela o que militan a favor de la revolución, bueno, fuese inviable porque la distribución es casa a casa. Es decir, ¿cómo reaccionaría una familia que ve que a una casa llega y a la otra casa no llega? Bueno, en todas las localidades donde ha llegado el CLAP se hubiesen presentado problemas, y es todo lo contrario, todos participan. Además se hace uso de elementos científicos para poder proceder. Los días lunes previo a cada jornada de los CLAP hay reuniones regionales. Los días miércoles, normalmente en la mayoría de los casos los días miércoles, hay reuniones en las comunidades seleccionadas para los CLAP, y en esas reuniones se determina, bueno, cuántas calles hay, cuántas familias se va a atender, cuál es la cantidad de alimentos que se va a distribuir. Y los días sábados, durante el fin de semana, se procede a la distribución directa de los CLAP. Importante, ¿no? Esa explicación que daba el ministro Luis José Marcano el día de ayer en esa entrevista en Televen. Como dice un usuario por acá, Juan Escorche nos escribe: yo puedo en Venezuela, los CLAP lograron sacar ese yugo que tienen las cadenas de distribuidores capitalistas. Guarenas es ejemplo. Gracias, Juan, por participar también con ese numeral. Yo puedo en Venezuela y hablando afirmativamente de los CLAT. Obviamente, donde haya alguna falla, lo decía también Freddy Bernal, que está encargado de toda la organización de los CLAT, decía, donde haya alguna falla tenemos que ir a corregirla, a evaluar qué está pasando. Hubo también otra entrevista importante el día de ayer. Estuvo el director del periódico venezolano Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel, en entrevista con José Vicente Rangel el día de ayer, y él indicaba que la oposición venezolana está buscando con el revocatorio engañar a sus seguidores al asegurar que existe obstrucción por parte del gobierno. Con lo del revocatorio, pues, aunque pareciera que ellos están conscientes de que en realidad no es posible hacer el revocatorio en este año 16, y que si hubieran comenzado en enero, en cualquier día de enero, apenas cumplía la mitad del periodo Maduro, pues evidentemente habría habido tiempo de que todos los ciclos se cumplieran y el revocatorio se desarrollara en este año, pero ya eso evidentemente no es posible. Ellos siguen diciéndolo un poco para engañar a los suyos y hasta donde puedan a los venezolanos, de que hay obstrucción por parte de Venezuela. El Estado venezolano lo que pide es la aplicación de las normas que ya existen y que se han aplicado otras veces para hacer el revocatorio. No hay ninguna política expresa de obstrucción, sino de exigencia que se apliquen la ley y el reglamento correspondiente. Bueno, y también decía Díaz Rangel que la carta democrática que solicitaron los sectores de la derecha ha sido para romper el hilo constitucional en nuestro país a través de la desinformación sobre la realidad que tenemos en estos momentos a lo interno. Es la otra arma que han tenido, que es el de la Carta Democrática, su aplicación a Venezuela, por supuesto que es un absurdo, porque es una carta en donde incluso intervino mucho Jorge Valero en la redacción. ¿Era para qué? Para defender la institucionalidad, defender el Estado constitucional, que si se rompía, hubiese una reacción inmediata para, en defensa de ese Estado. Y ellos lo han tomado para todo lo contrario, ¿no? Más bien para romper el hilo constitucional aquí y hacer creer, pues, que Venezuela está en una crisis de tal magnitud que requiere la aplicación, que eso es imposible, de acuerdo con el propio reglamento, la propia ley correspondiente. Pero eso, además, que tuvo un punto de apoyo en la OEA con Almagro, que a su vez lo apoyaba a los Estados Unidos, se ha venido desvaneciendo y han quedado otra vez en el aire sin apoyo, incluso en la OEA. Bueno, parte de las declaraciones ofrecidas el día de ayer en José Vicente Hoy, programa que transmite Televen. Vamos a ir a la pausa, 8:26 minutos de la mañana. Usted nos puede escribir 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com, numeral Yo Puedo en Venezuela, para quienes nos estén escribiendo vía Twitter, y también lo pueden hacer por la mensajería de texto, ¿no? Pueden usar esa frase, numeral Yo Puedo en Venezuela, y el ejemplo, ¿no?, de esa capacidad que tenemos como pueblo de reaccionar ante las dificultades y también de construir día a día esta patria bolivariana, chavista y profundamente revolucionaria. Vamos a la pausa escuchando a Mónica Molina y Paco Damas, Canción para los Refugiados. Hoy, 20 de junio, es el Día Internacional del Refugiado. Bueno, muchas cosas quedan pendientes por atender, así que dedicamos ese tema a todos los que están por allí en el mundo esperando atención. Es de noche y está haciendo frío. Las ausencias tiemblan en mi piel. Mi país se ha quedado dormido, agotado de tanto perder. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Cuántos días desnudan mis sueños, deshojados en tinta y papel? No es la sed ni el hambre que siento, es un mundo girando al revés. ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? ¿Quién me ayudará a vivir? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me tenderá la mano? ¿Quién recogerá el dolor? Me ayudará a vivir, ¿quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? ¿Quién me dará calor? Ya regresa. Mientras tanto, y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Mayo Radical. Cápsulas de nuestra historia. 20 de junio de 1820. Muere en Argentina Manuel Belgrano.

de comunicación. Por allí nos puede comentar siempre con su nombre, ¿no? No, sobre todo cuando son denuncias, cuando te quieren mandar un mensaje normal, opinando de algo, chévere. Pero cuando son denuncias, tiene que recaer en nombre de la persona que la hace, ¿no? Porque si no, parece que nosotros sabemos lo que está ocurriendo o estamos en el sitio y realmente no estamos. Entonces, bueno, esperamos que sus denuncias vengan con nombre, nosotros las leemos con confianza, esperamos que sean ciertas, ¿no? Y si las cosas están así de graves como algunas veces nos escriben, bueno, entonces esperamos que también se haga algo para que lleguen a los sitios los entes correspondientes. Dicen por acá, buen día, soy Alberto desde Valencia. Una pregunta, ¿qué podemos hacer cuando una comunidad depende de un consejo comunal ineficiente e incapaz? ¿Qué hacer y a dónde acudir cuando un consejo comunal es como una pequeña mafia? ¿Quién defiende a la comunidad? Ni hacen ni dejan hacer. Ojo, no son todos los consejos comunales, pero el de mi comunidad, si es así, bueno, existe la figura de revocar a todas las personas, ¿verdad? Que no están haciendo un buen trabajo, que no se están comprometiendo con la tarea a la que le fueron asignados. Usted lo puede convocar también sus referendos a los consejos comunales. Lean la ley de referendo y de la construcción también de los consejos comunales para que sepan qué hacer. Buen día, mis camaradas, es Fran El Guaro. Primero, la señal sigue con problemas en Barquisimeto. Segundo, hay buen futuro revolucionario, gracias a Dios, pero no se ha hecho nada para combatir los precios. Todos los días compra y toda la semana suben los precios y tristemente estamos comiendo mal, dice Fran. La mano dura está muy floja, fuerza, presidente, fuerza, dicen por acá. También dicen, muy buenos días. Buenos días, Jessica y Vanessa, soy Jonás, estoy 100% full sintonía en la emisora Radio del Sur 101.5 FM desde la parroquia Miguel Peña, en sector La Candelaria, municipio Valencia. Tremendo programa, sigan así, los felicito, que viva Nicolás Maduro Moros y el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías, Simón Bolívar. La batalla sigue hasta la victoria siempre, viviremos y venceremos, la patria sigue, se les quiere mucho en la distancia y que viva la revolución bonita, feliz día. Nos dice por acá Jonás, que nos escucha desde Valencia. Tengo un montón de mensajes, leo uno más y vamos con la llamada, el primer bloque de llamadas. Camaradas del Sur, felicitaciones a los padres y madres en su día. En Katia Pérez Bonalde, los buhoneros les guardan la mercancía debajo de sus puestos a los bachaqueros. Revisen bien lo que está frente a la charcutería, los que están frente a la charcutería Washington, que son unos ecuatorianos corruptos, vende patria, dice la familia Ruiz. ¿Qué hace esta denuncia? Son las 8:37 minutos de la mañana. Me dice Álvaro que ya estamos listos para la primera entrevista del día de hoy. Tiene que ver con la campaña por el Brexit y también por una situación que se generó la semana pasada. El gobierno nacional, incluso el gobierno venezolano, lamentó este hecho del asesinato de la diputada laborista Jo Cox del Partido Laborista Británico. Y luego de ese asesinato ha sido suspendida la campaña por el Brexit, ese proceso, ¿no?, que está suspendido hasta el día de hoy. Vamos a ver si arranca, que está dedicado al referéndum del próximo 23 de junio en Reino Unido para honrar también la memoria. Arrancaba el día de hoy, bueno, hasta hoy estuvo suspendido. Vamos a tener detalles de cómo fue, de cómo se evalúa. Primero, el asesinato de esta parlamentaria, y segundo, cómo sigue de aquí al 23 ese proceso de campaña, qué expectativas hay también a lo interno del Reino Unido y en general en la Unión Europea. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Alan Butz, intelectual marxista. Lo saludamos y le agradecemos atender a la Radio del Sur. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio. Hola, buenos días. Muy buenos días. Les saludamos con mucho gusto y queremos en principio conocer qué opinión le merece la situación vivida el jueves pasado luego del asesinato de la diputada laborista Jo Cox. ¿Qué informaciones se pueden tener al respecto de este hecho, entendiendo que hay en proceso una campaña por lograr el referéndum de separación o no del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, primero decir que la noticia del asesinato de la diputada laborista Jo Cox a sangre fría jueves pasado en una pequeña ciudad del norte de Inglaterra, de Yorkshire, ha causado un enorme impacto, ha impactado fuertemente la opinión pública, ha causado ciertas convulsiones inclusive en la vida política, como has dicho. La campaña incluso de acerca del referéndum se ha suspendido. Bueno, hoy mismo se ha empezado de nuevo, pero de una manera bastante más tenue, más apagada, podemos decir, que antes, ¿no? De hecho, incluso han reconvocado el Parlamento Británico, que no estaba en sesión hasta el día de hoy, con el propósito de conmemorar la memoria de esta mujer que trágicamente murió la semana pasada. Eso es algo fuera de normal, porque normalmente tan solo se hace eso de reconvocar el Parlamento en un caso extremo como podría ser una guerra. O sea que este detalle pues ya te puede explicar lo profundo que ha sido el impacto de este acontecimiento. Alan, en ese contexto hemos visto, bueno, antes del hecho lamentable, el asesinato de Joe Cox, vimos noticias favorables a la posibilidad de que Reino Unido se separe de la Unión Europea, y posteriormente a esto, como bien menciona, mermó un poco la posibilidad de que sea favorable el voto, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué significaría para Europa la salida del Reino Unido o no del proceso que se enarmoló durante mucho tiempo diciendo como uno de los mejores? Es decir, la Unión Europea fue presentada ante el mundo como uno de los grandes logros de los pueblos, de los gobiernos, para establecer incluso dinámicas económicas favorables. ¿Qué evaluación haces tú de lo que ha sido esa Unión Europea y ahora ese Brexit que está proponiendo Reino Unido? Bueno, para empezar, habrá que decir algo con respecto al mismo asesinato, porque la persona que lo cometió, en primer lugar, evidentemente era una persona con desequilibrado mentalmente, de eso no hay duda, pero también ha salido a la luz pública el hecho de que este hombre tenía contactos muy estrechos con organizaciones de extrema derecha tipo neonazi, tanto en Gran Bretaña como en Sudáfrica y como en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay un ambiente aquí, ¿tú crees? Hay que ver, un ambiente generalizado, lamentablemente, de un cierto, digamos, racismo o xenofobia, sobre todo de parte del equipo Brexit, pro-Brexit. La carta fundamental que ellos están jugando es el tema de la inmigración, anti-inmigración, ¿comprendes? Con lo cual, claro, ese vínculo ha causado un cambio en la opinión pública favorable a no romper, a no apoyar el Brexit. Dicho eso, pues nadie sabe, está muy igualado según las encuestas, no se puede decir exactamente lo que va a pasar el jueves que viene. ¿Qué efecto tendría en caso de separarse? Pues tendría, yo diría, un impacto bastante grave a una Unión Europea que ya de por sí estaba bastante mermada por crisis económica, por niveles de desempleo altísimos, por inestabilidad política en España, en Irlanda, en otros países, con la presión, por supuesto, de la oleada de refugiados de la guerra horrible que existe en Siria, y un largo etcétera de problemas. El problema de Grecia no está resuelto, el problema del euro no está resuelto, y el acuerdo de Schengen, a favor del libre movimiento de los pueblos, está francamente en ruinas en estos momentos. Con lo cual, si puedo decirlo, incluso sin el Brexit, incluso si Inglaterra, si Gran Bretaña permanezca en Europa, que no está nada claro, repito e insisto, incluso sin este factor, que es un factor adicional de crisis, esta Unión Europea realmente ya estaba en una crisis tan profunda que existe una grave interrogación acerca de su futuro. Esta idea de una Europa progresista a favor de la unificación, la democracia, la prosperidad, realmente ya no corresponde a la realidad. La crisis de Grecia lo demostró. Y hay un ambiente general, no solamente en el Reino Unido, en general, incluso en Francia hay más que están en contra de Europa. Hay un ambiente general crítica contra la Unión Europea que realmente pone en tela de juicio realmente si esta estructura puede o no sobrevivir, incluso sin el Brexit. Con el Brexit, si sale Gran Bretaña, pues tenlo por seguro que las tendencias pro-escisionistas, pro-desintegración, pues obviamente serían bastante más graves y posiblemente irreversibles. Hoy, Alan, precisamente 20 de junio es el Día Internacional de los Refugiados. Tú mencionabas allí ese tema y hemos visto con mucha tristeza cómo Europa, de alguna u otra forma, sus gobiernos se han lavado las manos. Este fin de semana hubo en Alemania una cadena realizada desde las bases del pueblo con distintos sindicatos también que convocaron una cadena humana para exigir, en el caso de Alemania, que ha capitalizado muy bien la situación interna de Europa, exigirle que atienda la demanda de los refugiados, cómo también evaluar la falta de políticas de atención a estos jóvenes ciudadanos, adultos, niños, niñas, que huyen a Europa producto de las guerras impuestas también desde el propio continente. Bueno, hay mucha hipocresía sobre este tema de los refugiados, qué duda cabe. A propósito, no solamente en Europa, fíjate tú, Estados Unidos, la campaña de Trump y compañía a favor de construir un muro contra México, y etcétera. Es decir, es la crisis mundial del capitalismo que provoca unos niveles de desempleo, falta de viviendas, problemas que realmente es responsable de esta crisis. En Europa, en principio, como tú sabes, Angela Merkel decía que sí, que esos pobres gentes huyendo de la guerra estarían bienvenidos a Alemania, pero eso no duró mucho tiempo. Ahora dice todo lo contrario. Ahora Europa está construyendo barreras para impedir el acceso de esa pobre gente que realmente sufren las consecuencias, por otra parte, sufren las consecuencias de guerras que son, a su vez, producto de la intervención imperialista, sobre todo de Estados Unidos, contra Irak y en Medio Oriente en general, que ha generado esta inestabilidad y estas guerras que provocan esta avalancha de refugiados. En resumen, realmente lo que estamos viendo aquí es ni más ni menos que los productos de un sistema mundial en crisis que realmente pues está provocando estos horrores. Como decía Lenin, el capitalismo es horror sin fin. Y yo desde luego creo que el estado del mundo actual pues le da la razón. Bien, Alan, de verdad que un gusto compartir contigo estos minutos para la Radio del Sur en Venezuela. Te mandamos un abrazo fuerte. El placer es mío y un gran saludo a ti y a todos los camaradas y amigos en Venezuela. Muchas gracias. Ahí estaba Alan Boots, intelectual marxista, él hablando sobre, bueno, esta campaña del Brexit que se retoma el día de hoy luego de una actividad que se preparó hoy en la Cámara de los Comunes para rendir tributo a la legisladora que fue asesinada luego de que, bueno, una persona, un hombre de 52 años con problemas mentales, que fue aprendido por la policía, la atacara, ¿no?, le disparase. Hubo toda una situación también, como nos decía Alan, de acciones en contra de esos hombres, mujeres, árabes, ¿verdad?, refugiados. Luego de este asesinato se ha intentado capitalizar diciendo que, bueno, fíjate lo que pasa si le abres las puertas a personas que vienen de otros países huyendo de la guerra, nos matan a los legisladores, mataron a esta diputada Jo Cox. Y como bien dice Alan, todo está siendo usado precisamente para generar dudas en torno a si sale o no el Reino Unido de la Unión Europea. Pero más allá de eso, la reflexión importante que hacía Alan Boots tiene que ver con que estando o no Reino Unido dentro o aplicando ese referéndum a favor de su salida de la Unión Europea, a lo interno la Unión Europea ya está desmoronándose producto de la crisis del capitalismo, y eso forma parte de cosas que muy pocas veces nos comentan. Ayer estábamos aquí en la Radio del Sur revisando algunas informaciones y, bueno, decía una de ellas que la mayoría de los casos de muertes, ¿no?, que se han registrado en España tiene que ver por la crisis económica que están viviendo, ¿no? Personas que toman la decisión de quitarse la vida porque no pueden superar la crisis económica. Dice que desde el año 2008 hasta la fecha, España sostiene una cifra de aproximadamente 11 suicidios diarios, número que ha aumentado durante esta crisis económica que vive el país. Y eso solamente por mencionar España, ¿no? Pero imagínense cómo sigue Grecia, cómo siguen el resto de los países europeos que se fueron levantando poco a poco para exigir reivindicaciones, y el capitalismo, que medio se está sosteniendo, sigue ejecutando su misma práctica. Es decir, no había ningún gobierno que entienda la gravedad del asunto y actúe en consecuencia. A lo contrario, en vez de actuar en favor de esos pueblos que están deprimidos emocionalmente y también en lo económico, ¿no? Deprimidos por todos lados, que se sienten desamparados, que tienen que buscar otras oportunidades. Muchos de ellos están viniendo a América. Eso no lo dicen, pero hay muchos ciudadanos de Europa que están viniendo a América a buscar oportunidades porque lamentablemente en sus países ya eso no lo encuentra. La migración interna a Europa es persistente. Existe migrantes dentro de Europa. No son solamente los migrantes que vienen del África o de Oriente Medio. Estamos hablando a lo interno de Europa, gente que viaja entre países buscando oportunidades y que también, producto de esas mismas acciones neoliberales, son frenadas. El día de ayer yo leí una noticia que lamentaba, ¿no? Porque Europa, en medio de esa hipocresía de la que nos habló Alan Booth, Europa decidió enviar a los refugiados que llegaban a sus países a Turquía. Bueno, ayer en la frontera turco-sirio, guardias fronterizos de Turquía mataron a tiros a 11 miembros de una misma familia. Entre ellos había mujeres y niños, y ellos argumentaron que, bueno, les dispararon porque ellos intentaron cruzar la frontera y, como medida de control, en vez de decir, mira, ya va, no puedes pasar para acá, no, ellos sacaron las pistolas, los armamentos de guerra que tienen, y mataron a 11 miembros de una misma familia, a niños, niñas, mujeres, bueno, hombres, que estaban allí intentando buscar ayuda en Turquía, país que tampoco es que cuenta con el mejor espacio para la atención de esos refugiados. Les pagan por tenerlos ahí, además. Europa le está pagando a Turquía, ese es el negocio. Toma, te los dejo como una basura, te los dejo, hazte cargo tú de ellos y yo te pago. Y Turquía tampoco es que le da unos espacios para vivir extraordinarios, ¿no? No es la primera vez, decía la información, que estos militares turcos abren fuego contra refugiados sirios cerca de su frontera. En el mes de abril mataron a tiros a 8 civiles sirios mientras intentaban ellos también cruzar la frontera para escapar del Daesh, ese grupo que creó Estados Unidos y para acabar con el gobierno de Bashar al-Assad, que se les ha ido de las manos y, bueno, ahora no saben, o no quieren, mejor dicho, controlarlo. Son las 8:52. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Estamos Carlos Gómez, Álvaro Susarín y Vanessa Gutiérrez con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana. Ya viene la segunda parte de Mientras Tanto y Por Si Acaso, pero primero el avance informativo. Al volver escucharemos un tema que nos regaló este fin de semana vino Fermina Martínez, cantora venezolana, nos trajo un tema que se llama Mi Madre Planeta Tierra, un pasaje venezolano. Lo escuchamos al volver en la segunda parte de este espacio. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Diversidad latinoamericana, música, cultura y raíces. La Radio del Sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. La Radio del Sur les invita a escuchar La Hora Brasileña, promoviendo lo mejor de la música y la cultura de Brasil. Todos los lunes a las 5 de la tarde, con reposición los domingos a las 6 de la tarde. La Hora Brasileña, solo por la Radio del Sur. Hecho en casa. La pasta dental es uno de los insumos más empleados en nuestros hogares y es súper sencillo prepararla. Además, haciéndolo, tú mismo podrás evitar los ingredientes artificiales de la pasta comercial, como la sacarina, los emulsionantes, conservantes y sabores artificiales. Pasta dental casera con sal marina. Necesitas 2 tercios de taza de bicarbonato de sodio. Permite limpiar los dientes y eliminar el mal aliento. Una cucharadita de sal marina fina. Este ingrediente es un limpiador para eliminar la placa dental. 1 o 2 cucharitas de aceite de menta, lavanda, naranja o eucalipto que alivian la ansiedad, tienen propiedades antisépticas y antibacterianas y dan sabor. Finalmente, agua filtrada. Mezcla el bicarbonato y la sal marina con ayuda de un tenedor o una batidora hasta quedar libre de grumos. Luego agrega las cucharadas de aceite de tu preferencia. Posteriormente agrega unas gotas de agua y revuelve hasta lograr la consistencia de pasta dental. Para su conservación, guarda la pasta en un recipiente de vidrio, lejos de la luz directa del sol y en un lugar seco y frío. Hecho en casa. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:55 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. La embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sobet Ali, abogó este lunes por la paz y la soberanía de los países como una solución a la crisis de refugiados que azota el mundo, a propósito de conmemorarse el Día Mundial de los Refugiados. Se necesita la paz, y más que la paz, la no intervención de países en otro país. Así como dieron a mi país de regalo, dar lo que no es tuyo a quien no se le pertenece es el raíz del problema, es el raíz que causó la ocupación de Palestina. Pero si regresas a raíz del problema, es intervenciones externas de países que no se deben meter con los asuntos internos de otros países. Nosotros como palestinos tenemos más de la mitad de la población de refugiados. Cuando hubo la ocupación en 1948, se despojaron más de 750 mil refugiados. Hoy llegamos aproximadamente a 6.1 millones de refugiados. La mitad de Palestina, la mitad del país está despojada con su derecho y esperando su derecho a retornar. Países como Venezuela, como Líbano, como Siria, como Jordania, muchos países del mundo han recibido refugiados palestinos. Seguimos refugiados manteniendo firmemente nuestro derecho a retornar a nuestro país. De igual modo, la embajadora palestina aseveró que el refugiado merece y necesita el retorno a sus hogares como un símbolo reivindicativo. ¿Qué espera un refugiado? El retorno a su país, la paz, el respeto, la dignidad. Nosotros tenemos más de 58 campos de refugiados en Líbano, en Siria, en Jordania, en Palestina, divididos entre Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oeste. El refugiado necesita la dignidad, salió corriendo por su vida. Y en el caso de los refugiados palestinos, fueron engañados, fueron forzados, fueron... Se les fue dicho, sálganse por unos días y regresan. Por eso que cuando conmemoramos el Nakba, que es la catástrofe, ves que sacamos mucho el símbolo de una llave. ¿Por qué? Porque muchos de los, o casi la mayoría de los refugiados salieron corriendo con la llave de su casa. Salían corriendo y no se llevaban nada de sus pertenencias, porque pensaban que esa era una tempestad que va a pasar en un día o dos y me voy a regresar. Hay gente que se muere de viejos, pero han dejado esta llave a los hijos. Entras a nuestras casas, incluyendo la mía, vas a encontrar una llave que es el símbolo de retorno. Por último, la embajadora de Palestina en Venezuela, Linda Sobet Ali, señaló que es necesario el final de la ocupación de los pueblos por parte de los imperiales que creen ser los dueños del mundo. Nosotros tenemos mucha expectativa y mucha esperanza, primero que todo en este Consejo de Seguridad, ahorita con la presencia de Venezuela y otros países amigos. Queremos ir allá y a pedir que una vez por todas hay una final a la ocupación. Pero sabemos que hay de esos países que usted habla, que intervienen en los asuntos internos de otros países, va a haber un veto. Va a haber un veto que le va a decir al palestino, usted no puede regresar a su país. Va a decir al palestino, yo soy un poder mayor que te impido regresar, que te impido ser libre, que te impido tener un país soberano. ¿Qué derecho se le da a esos países? Nosotros hablamos de terror actualmente y decimos, hay que cesar el terror, hay que cesar la matanza, pero a la vez, para acabar con el terror que está pasando mundialmente, hay que cesar las intervenciones en países. Parte de la información que tenemos. Cuando ya son las 8:59 minutos de la mañana en Venezuela, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Chávez, más presente que nunca. Mire, uno de los desafíos del tiempo histórico, o los desafíos nuestros, pudiéramos decirlo así, que plantea Mesaros allí, bien interesante, está en la necesidad de que nosotros seamos capaces de conectarnos con la realidad de las circunstancias que nos han tocado vivir, lo que él llama el tiempo limitado de la vida humana, de la vida de cualquiera de nosotros, conectarlo con el tiempo histórico ilimitado. Y de ahí el marco de la historia, de ahí la necesidad de colocarnos en la perspectiva de la historia para entender bien de qué se trata, cuál es nuestro rol, incluso para entender lo que dice el poeta Andrés Eloy de esa manera: el mundo que yo sueño, la Venezuela que sueño, no la veré, pero qué me importa, me basta saber, eso sí, que en los ojos que la vean palpitará mi sangre, palpitaré yo, pues, en los ojos de mis hijos, en los ojos de nuestros nietos. Entonces cumplamos nuestra tarea, aunque terminemos hecho papillas nosotros en lo personal. ¿Qué importa? Lo que importa es la perspectiva histórica de la construcción de una patria. Chávez, más presente que nunca. La Radio del Sur. Caracas, 98.5. Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Anaco, 91.9. El Tigre, 96.7. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Barquisimeto, 97.3. Mérida, 98.1. Guarenas Guatire, 107.1. Calabozo, 88.7. Vargas, 98.7. Ospino, 88.9. San Fernando de Apure, 98.9. El Orza, 96.3. Maracaibo, 107.7. Trujillo, 90.1. San Juan de los Morros, 88.7. Rubio, 104.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada. En frecuencia modulada. A nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. El lobo pierde la vida y nosotros destrozando todo lo que Dios nos dio. No sabemos valorarlo, qué clase de hijos somos. Padre y madre están llorando, mi padre que lo hizo todo, los huecos sigue tapando. Mi madre se tambalea, pero sigue soportando el maltrato que le damos, sin controlar nuestras manos. Yo lanzo un grito a todo el que esté escuchando: da un poquito de ti mismo, a quien todo te lo ha dado, a quien todo te lo ha dado. Cuida lo que te rodea y así estarás ayudando a conservar lo que queda, que ya se está malogrando. Mi padre construyó un mundo para todos habitarlo, pero no somos capaces de quererlo y respetarlo. Mi madre lleva en su seno todos sus hijos cargados, pero ya no puede más, el tiempo se está acabando. Su corazón, por porque el peso es demasiado. El sol baja paso a paso y el planeta calentando. Se desintegran los polos, la capa está agonizando. Ríos, bosques y montañas, todo eso se está secando. No queda un árbol en pie, el hombre los ha matado. El hombre los ha matado, toditos somos culpables porque no hemos respetado el equilibrio ecológico y eso nos saldrá muy caro. Es el gemido de un hijo llamando a sus hermanos en cualquier parte del mundo para unir todas las manos y salvar a nuestra madre que lo está necesitando. Debemos estar unidos, el tiempo se está acabando. Debemos estar unidos, el tiempo se está acabando. Escuchábamos allí a Fermina Martínez, Mi Madre Planeta Tierra, un pasaje venezolano. Este fin de semana Fermina estuvo por aquí en la Radio del Sur y bueno, nos regaló dos temas, uno de ellos, este que escuchábamos, Mi Madre Planeta Tierra, para que tomemos conciencia, ¿no?, de lo que nosotros también debemos hacer en función de la preservación de esta tierra, de este planeta que nos alberga. 9:06 minutos de la mañana, usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto, @gmail.com. Hoy particularmente queremos que ustedes nos ayuden, ¿no?, a hablar sobre esa Venezuela que está en la capacidad de hacer tantas cosas para avanzar. Vamos todos con la etiqueta numeral Yo Puedo en Venezuela, como lo hizo Juan Escorcha, que bien tempranito nos envió un mensaje sobre los CLAD y cómo en Guarenas ha sido un ejemplo, ¿no? También decía Juan, la ola especulativa nace en el mercado de coche, no siembran y pagan la cosecha barata para vender caro, y se lo hace llegar también a la Sunde en su cuenta en Twitter. Hagan eso también ustedes, ¿no? Las denuncias, no solamente dirigirlas a nosotros acá, pues nosotros solamente las leemos, ¿verdad? Nosotros leemos los mensajitos, pero ustedes pueden buscar también los distintos espacios correspondientes a organismos para que esa denuncia cobre fuerza, porque a lo mejor si no nos están escuchando en ese organismo, puede ser que nadie haga nada. Entonces sí, hagan como está haciendo este compañero, denuncia a través del Twitter Juan Escorcha, @sunde piso VE. Allí también le están haciendo llegar, pues, esa, en el caso del mercado de coche. Gracias, Juan, allí por acompañar también las denuncias con datos. 9:07 minutos de la mañana. Hay una situación lamentable en México. O esperamos hacer hoy contacto hacia este hermano pueblo, porque este fin de semana hubo una fuerte represión contra maestros que están exigiendo sea derogada la ley de educación que propuso y promulgó el presidente Enrique Peña Nieto en el año 2013. Ya hay 6 personas asesinadas, fallecidas en Oaxaca, donde se han desarrollado estos lamentables acontecimientos. Así que esperamos en el último bloque de este programa intentar o contactar, mejor dicho, a algunos compañeros en México para que usted conozca esta situación. Vamos de Venezuela a irnos hasta Europa. Ha habido por allí se espera una nueva arremetida del canciller español José Manuel García Margallo contra Venezuela. Se nos ha informado que hoy va a presentar ante la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo una acción contra nuestro país. Supuestamente él se habría comunicado este fin de semana con nuestra canciller vía telefónica. Esas son informaciones que circularon en los medios de comunicación privados de la supuesta conversación que él mantuvo con nuestra canciller Delcy Rodríguez, diciendo que él aspiraba a que prosperase el diálogo, pero exigiendo también el referéndum revocatorio. Hablemos sobre ese tema, qué situación irregular se estaría llevando entonces adelante en esa Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y las buenas tardes a Javier Couso, eurodiputado, integrante de Izquierda Unida. Muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes, encantado de hablar con ustedes. Igual, diputado. Queremos que nos comunique en torno a esas acciones que supuestamente estaría por emprender el ministro de Relaciones Exteriores, José Manuel García Margallo, dentro de esa Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. ¿Qué información al respecto tiene? Bueno, no es la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, de la cual yo soy vicepresidente, no. Se ha convocado el Consejo Nacional de Seguridad Español, pero se convocó hace tiempo hablando de la supuesta emergencia humanitaria en Venezuela, y sobre todo pues mirando, así lo presentaron como para interesarse por los españoles que viven en Venezuela. Algo que ha quedado fuera absolutamente de agenda, ¿no? Era un intento de operar dentro de la campaña electoral, pero ha quedado absolutamente desautorizado por muchas razones. Es que el ministro de Exteriores de mi país en funciones, hay que decirlo porque está en funciones, se reunió ayer con la canciller venezolana Delcy, y la cual venía de reunirse con la alta representante, vicepresidenta de la Comisión de la Unión Europea, y después de haber también tenido incluso un encuentro con el secretario de Estado Kerry. Por lo tanto, pues yo la definiría así, pantomima electoral para intentar operar en el marco de las elecciones y tratar pues de bajar pues el nivel o atacar pues a una candidatura que integramos Izquierda Unida, Podemos y otros grupos que estamos disputando ahora mismo el gobierno al Partido Popular. Le consultamos entonces en torno a ese tema también, ¿no? Porque hemos visto encuestas hace pocas horas sobre la posibilidad de que Unidos Podemos esté ocupando el segundo lugar en ese proceso electoral que se va a vivir este 26 de junio. ¿Cómo ha avanzado también esa candidatura en medio de estas acciones que emprenden distintos sectores políticos para impedir que el pueblo pueda decidirse por esta coalición? No, pues ya la segunda fuerza vamos a hacer, o sea, ya se ha convertido en algo histórico en las primeras elecciones de este país desde que volvió la democracia, en la cual hay una fuerza netamente de popular con elementos de izquierda importantísimos como somos Izquierda Unida, que ha sobrepasado al PSOE, que se llama Partido Socialista Obrero Español, pero realmente es social liberal, tiene poco de socialista, no tiene nada de obrero y de español tampoco tiene, porque es más estadounidense que español, ¿no? Solo hay que ver cómo se facilitó la entrada en la OTAN. Entonces, en ese sentido ya estamos, ni siquiera ya como segundo, sino a pocos puntos del Partido Popular, por lo cual están tan nerviosos que por eso intentan pues distorsionar, como llevan tantos años, desde el 1999-2000, atacando a Venezuela sistemáticamente, primero al presidente Chávez y después al presidente Maduro, para intentar crear una realidad, podríamos decir casi marciana, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en los informativos de mi país, y el gobierno o Rivera, el candidato de Ciudadanos, no está hablando de la masacre en Oaxaca, no está hablando de que ayer Turquía mató a 11 refugiados sirios. Entonces, es curioso cómo utilizan para atacar a Venezuela y para intentar pues que tengamos una distorsión que opere en la campaña electoral, es decir, que los ciudadanos españoles no podamos votar libremente, sino a base de mentiras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, aunque sigan por ahí, nosotros a día de hoy estamos disputando el poder al Partido Popular. En ese contexto, eurodiputado, y entendiendo que tiene también el tiempo contado por distintas actividades, ¿cuáles son las acciones que ustedes emprenderían a lo interno y también como política exterior de consolidar la posibilidad de un gobierno en España? Hombre, nosotros, si hay posibilidad de formar un gobierno, nosotros tenderemos la mano desde la posición de que vamos a ser la segunda, pero podríamos ser la primera fuerza. Mira, el Partido Socialista se recupera la senda de la izquierda, la senda de estar con su pueblo, la senda de su historia, de largo caballero, la senda de un movimiento que fue importante, además, en la lucha contra el fascismo en nuestro país después del golpe de Estado de Franco. Si recupera la senda social, tendrá nuestra mano tendida. Pero sobre todo lo que nosotros entendemos es que un país como el nuestro tiene que tener una política exterior basada en el respeto al derecho internacional, a la Carta de Naciones Unidas, y sobre todo con Latinoamérica, tener la mano tendida no para ingerir, sino para acompañar a los gobiernos pues para rebajar las tensiones, exactamente igual que están los expresidentes a llamados del presidente Nicolás Maduro en el marco de la UNASUR, que al final ha pasado por encima de Almagro, que ha quedado absolutamente desautorizado, incluso la propia OEA, e incluso Estados Unidos le ha tirado las orejas. Por lo tanto, pues nosotros nos gustaría tener un país que sea solidario con América Latina y que sea respetuoso en las relaciones con otros países que son soberanos y que dejaron de ser colonia porque lucharon por la independencia hace más de 200 años. Bueno, le agradecemos mucho este contacto con la Radio del Sur y bueno, mucho éxito en este proceso también de campaña y las próximas elecciones. Muchísimas gracias, un saludo. Y estaba conversando con nosotros el eurodiputado de Izquierda Unida, integrante también de esa coalición Unidos Podemos, Javier Couso, en entrevista con la Radio del Sur. Hubo una propuesta, ¿verdad?, que se iba a presentar el día de hoy por parte del ministro español de Exteriores, José Manuel García Margallo, contra Venezuela ante el Consejo de Seguridad Español. Pero, según lo que nos estaba diciendo allí Javier Couso, luego de la reunión que sostuvo nuestra canciller, que estuvo reunida con la alta representante de la Unión Europea este fin de semana, el sábado particularmente, se reunió nuestra canciller Delcy Rodríguez con Federica Mogherini. Allí le presentó la realidad política de Venezuela. Luego de eso, y luego del apoyo que Mogherini manifestó a nuestro país y al proceso de diálogo que emprende Venezuela junto a Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández, Martín Torrijos, la UNASUR. Luego de eso, nos decía allí Javier Couso, hubo un encuentro, una comunicación entre José Manuel García Margallo y la canciller Delcy Rodríguez para abordar la situación de nuestro país, y entonces, según lo que entendemos, se frenó la presentación ante el Consejo de Seguridad Español de esa arremetida que llevaba adelante el canciller español contra nuestra patria. Es lo que nos dijo Javier Couso a esta hora de la mañana, lo que significaría una nueva también victoria para nuestro país en el ámbito diplomático, porque sabemos, y bien lo decía Javier Couso, eurodiputado, que desde España se ha encendido nuevamente una campaña de agresión producto de este proceso electoral que vivirá el 26 de junio, este domingo, los españoles y españolas, para generar también reacciones adversas a la coalición de Unidos Podemos. Izquierda Unida y Podemos decidieron sumar esfuerzos y ahora se están ubicando a pocos puntos, según la referencia que nos hacía el eurodiputado, del PP. Han superado a el PSOE en intención de votos, eso es positivo. Y también al señor Albert Rivera, ¿no?, que vino a Venezuela a tratar de hacer también campaña política, acompañando a Lilian Tintori y a todos los sectores de derecha de nuestro país, y está quedando de cuarto lugar nuevamente en ese proceso electoral. Así que bueno, importante el hecho de que Venezuela pueda, a través, o mejor dicho, con la verdad, contar al mundo lo que aquí ocurre y consolidar la estabilidad de la patria. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Delcy Rodríguez, canciller venezolana, se reúne con la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y ella acepta y reconoce esa labor de diálogo que se está generando en nuestro país con distintos representantes internacionales, saluda ese proceso, da cuenta de, bueno, de que no hay capacidad desde lo diplomático para que nos agreda. No puede. ¿Por qué? Porque hay un reconocimiento del esfuerzo que Venezuela está haciendo y eso lo saludamos. De verdad que la canciller Delcy Rodríguez ha hecho un trabajo extraordinario, todo su equipo de trabajo. El presidente Nicolás Maduro, obviamente, quien es el que lleva adelante las riendas de ese proceso de defensa de la patria junto al pueblo venezolano, se ha hecho todo un trabajo maravilloso en política internacional para defender nuestra patria y evitar que nos bombardeen. Por ejemplo, hay gente, y siempre lo decimos, hay gente que cree que eso es mentira. Miren Allende lo que le ocurrió con una situación muy similar de presión económica contra Chile en su momento, en los años 70, una presión muy fuerte para que el gobierno socialista de Salvador Allende terminase, y lo lograron. ¿Por qué? Bueno, porque no tuvo Allende la posibilidad de defender a Chile como sí lo está teniendo Venezuela en estos momentos. Y la única manera que tuvo Allende de defender a su país fue estando en el Palacio de la Moneda con su ametralladora, su casco, enfrentando la injerencia estadounidense, a las fuerzas militares chilenas que traicionaron al pueblo, a Pinochet, que se alió a los Estados Unidos y sirvió como el gran títere y se convirtió posteriormente en uno de los dictadores más temidos de nuestra América Latina y Caribeña, de nuestra América del Sur. Y bueno, Allende falleció, ¿no?, en ese hecho de defensa, que fue heroico además, de la patria, pero que terminó lamentablemente con el socialismo que emprendió Chile y que dejó a Chile sumido en lo que hoy tenemos: un Chile privatizado, un Chile lleno de denuncias, un Chile que con un pueblo endeudado, que se presenta ante el mundo como una maravilla, pero que a lo interno vivir en Chile tampoco es que es tan fácil, ¿no? La gente que se va a Chile, vive allá y dice, ay, no, es lindo Chile, qué lindo. Sí, puede ser muy lindo Chile, pero hacer vida real en Chile no es tan fácil como la gente piensa, cree, ¿no? Entonces, bueno, importante cómo Venezuela sigue ganando espacio. Va a haber, ya les vamos a contar, una reunión este jueves de la UNASUR que va a evaluar todo el proceso de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición venezolana. Eso va a ser este 23 de junio, este jueves. La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial en Twitter de UNASUR, @UNASUR, donde se explica que esta evaluación se llevará a cabo en Quito a propósito de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros de esta organización. También se anunció que en esta reunión va a estar José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, también el expresidente de Dominicana, Leonel Fernández, y Martín Torrijos, expresidente de Panamá, quienes están acompañando a solicitud también de Venezuela esta propuesta de diálogo nacida desde el gobierno nacional. Y con respecto a ese tema, que usted también puede opinar, 74% de los ciudadanos venezolanos estamos apoyando ese proceso de diálogo. Esta es una información que fue presentada por Interlaces, en un estudio que hizo entre el 7 y el 15 de junio con 1.500 entrevistas y que fue divulgado este fin de semana, que refiere, bueno, que en este escenario para superar la actual coyuntura económica nacional, 74% de esos venezolanos y venezolanas encuestados están a favor del diálogo. Nos incluimos, ¿no?, porque nosotros también queremos que ese diálogo prospere y no queremos situaciones similares a las vividas con las guarimbas, ni luego de las elecciones de 2013. No queremos otro golpe de Estado como el del año 2002, ni otro paro petrolero que afectó tanto a nuestro pueblo, ¿no? Y sin embargo, pese a esas terribles adversidades, nosotros supimos vencer. Este estudio también refleja que el 82% del pueblo venezolano está a favor de contar con la mediación internacional para propiciar el diálogo, y esta labor, ya lo decíamos, cuenta con la presencia de 3 expresidentes y con la UNASUR como mediador internacional. Al evaluar a la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuyo secretario general Luis Almagro alienta la aplicación no vinculante de esa Carta Democrática Interamericana contra Venezuela, el 60% de los consultados tiene una opinión desfavorable frente al papel de Almagro. En contraste, el 89% está de acuerdo con la posibilidad de que el Papa Francisco medie entre el gobierno y la oposición. Y también 67% de los venezolanos está rechazando la posibilidad de emprender una intervención internacional contra Venezuela para sacar del poder al presidente Nicolás Maduro, que fue electo constitucionalmente y ganó, pues, por mayoría las elecciones del año 2013. Además, dice que el 84%, según Interlace, de esos venezolanos consultados, rechaza la propuesta de alentar una intervención militar contra el país, que es promovida por factores de la ultraderecha, entre ellos el expresidente Álvaro Uribe Vélez, actual senador colombiano, que además está en contra de la paz de su patria. Fíjense, ¿no?, que son lo mismo. En Colombia, el miércoles se está convocando a una consulta popular sobre la paz, ¿verdad?, sobre los actores políticos y otras cosas que allí el gobierno colombiano necesita, requiere saber de la opinión del pueblo. Hay quienes están a favor, otros en contra, pero el señor Álvaro Uribe, la semana que pasó, estuvo impulsando una campaña de recolección de firmas en contra de la paz, en contra de la firma del proceso de paz en Colombia. Son la misma cosa, ¿no?, para no decir una grosería, son lo mismo, son los mismos. Entonces, bueno, importante esa información, y recordemos nosotros también que además nuestra canciller Delcy Rodríguez está solicitando que, bueno, el señor Almagro renuncie de manera inmediata a su cargo como secretario general. Esa información la transmitió el día de ayer en su cuenta en Twitter, @DRodríguezBen, nuestra canciller, y escribía: Venezuela exige la renuncia inmediata de @AlmagroPisoOEA2015, es decir, el secretario general Luis Almagro, ante sus ataques persistentes al país en franca violación a la Carta de la OEA. En otro tuit advertía nuestra canciller: el señor Almagro desatiende evaluación de su gestión en la 46 Asamblea General de la OEA por falta de equilibrio e imparcialidad sobre Venezuela. Y ustedes recordarán que el miércoles 15 de junio Venezuela obtuvo 19 votos a favor en la OEA para que en Consejo Permanente se evalúe la actuación de Almagro frente a lo que significa ser secretario general de esta organización por su accionar contra Venezuela. Así que estamos, esta semana es importantísima para nuestra patria, porque va a haber evaluaciones al señor Almagro y al mismo tiempo va a haber reunión de UNASUR sobre el proceso de diálogo de nuestro país. 9:25. Nosotros podemos hacer muchas cosas por la patria y estamos en un proceso de construcción importantísimo. Ustedes que nos sintonizan siempre a diario, yo sé, estoy segura, que al levantarse piensan en positivo sobre las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Nadie debería levantarse pensando mal, ¿no? Ay, no, qué fastidio esto, qué molesto aquello. No. Bueno, hoy voy a enfrentar este día, mis dificultades, mis situaciones, de otra manera. Voy a hacer esto. ¿Cómo resuelvo? Cuando estamos en casa y tenemos un problema, todos nos unimos, ¿verdad? Y pensamos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo crees tú que se debe hacer esto? ¿Qué papel estamos jugando? ¿Usted cree que lo hicimos bien o mal? Ah, mira, aquí nos equivocamos. Eso lo hacemos en familia. Si eso tan chiquitico podemos hacerlo en nuestro hogar, imagínense si lo hacemos todos juntos, creyendo en esta Venezuela en la que vivimos. Por eso usemos la etiqueta para comunicarnos. Numeral yo puedo en Venezuela. Podemos hacer muchas cosas. Así que usted nos puede contar a través de esa etiqueta, numeral yo puedo en Venezuela, qué estamos haciendo los venezolanos y venezolanas para solventar nuestras dificultades. Más allá de la crítica, más allá de las cosas que están pendientes, sé que hay un pueblo que está trabajando y construyendo. 9:26, a la pausa, escuchamos a La Conecta, Víctimas del Ego, un reggae desde Venezuela. Bueno. Hablan de humildad, pero no saben qué es eso. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Muchos hablan de unidad, pero piensan solo en ellos. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Es triste ver cómo muchos hoy en día se olvidan de dónde vienen y quiénes son. Ya no recuerdan esa gente que los vio comenzar, los que apoyaron de corazón. Cambian su identidad, su forma de pensar y de hablar por lo que obtienen. Recuerda que todo lo que sube tiene que bajar. Mosca que no te estrella, son víctimas del ego, esclavos de la maldad. Es que andan ciegos, la ambición los domina. Con ojos altivos, con desprecio te miran. Enfermos de envidia por lo que otros logran. Se ven amenazados cuando deben avanzar. Malos comentarios, ellos siempre te dirán. Dicen que son rude boy, pero actúan como rockstar. Dicen ser del ghetto, pero al ghetto nunca van. Muchos hablan de humildad, pero no saben qué es eso. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Muchos hablan de unidad, pero piensan solo en ellos. Están enfermos de fama, son las víctimas del ego. Hicieron

Barquisimeto, 97.3 FM. Claro. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Puya loca, porque eso fue un tema que le gustó mucho a usuario. Aquí nos pusieron, quiero que me complazca con la canción de la cortina anterior. Entendemos que es la puya loca, porque esa es la que más pedían. Nos dicen que ven a Jessica bailando esa canción. Álvaro Susarini se queda como, ¿qué es eso? Bueno, Álvaro, ese era uno de nuestros temas para introducir este programa. Y muchos usuarios siempre quedaron enamorados. Fue un tema de Colombia, maravilloso, la puya loca. La dejamos de fondo mientras leemos mensajes. Dicen por acá, al menos quien eliminó a Venezuela fue el más fuerte. Triste sería que quedáramos eliminados con un equipo débil. Y Chile está vivo ya que le hicieron trampa a Bolivia, dice Fabio. Yo no vi ese partido, ¿cómo le hicieron trampa a Bolivia a los chilenos? Ah, bueno, Evo dijo que hasta que le habían quitado un gol o algo así. Yo no vi el partido, pero Evo se quejó por las redes sociales. Dicen por acá, hola Vane, buenos días. A pesar de lo que pasó con la Copa América, para mí también se acabó. Pero quería comentarles que el sábado en la noche, justo cuando jugaban Argentina y Venezuela, mi esposo y yo estábamos disfrutando en el recuperado y hermoso teatro de la Ópera de Maracay, de la puesta en escena de Tosca, de Giacomo Puccini y del Teresa Carreño. Hermoso, regresamos con el espíritu renovado, felices, gracias a la revolución. Besos a mi querida Radio del Sur, todos a producir aquí en Venezuela. Podemos todo, dice Susana Palmero. Eso, fue a ver ópera. Me dijeron que estuvo muy buena. Por ahí también estaban presentando Tosca y por ahí se viene El Quijote en el Teresa Carreño. A quienes les gusta la historia del Quijote, versión ópera, ¿no? Y ballet y todas esas cosas que tiene las presentaciones clásicas que hace el Teresa Carreño. También dicen por acá, hola chicas lindas, una sugerencia, el tema de canción que enciende para un día de la semana. Es un tema hermoso y gratificante que llama a la paz a todos. Hola, nos dicen allí Davis desde Caracas, que propone, bueno, cuando hagamos la renovación de los temas, podemos meter esa canción que enciende, que tengo entendido se ganó también la cantera, el grupo La Cantera ganó una mención especial por ese tema, Canción que Enciende, del premio Aníbal Nasoa de Periodismo Necesario. Así que saludamos, una canción hermosísima además. Otro mensajito, dicen por acá, yo creo en numeral, yo creo en Venezuela. Buenos días, ¿cómo pasaron el fin de semana? Pregunto en el WhatsApp, ¿no recibieron fotos? Dice José Espinosa. Sí, José, acabamos de verla. Te dijimos que la colocaras en el Twitter para darle RT, porque está bien fina. Una foto donde él sale con un cartelito que dice numeral yo creo en Venezuela. Así debemos estar todos creyendo en nuestra patria. Dicen también numeral yo puedo en Venezuela. Vargas presente con la cría de gallinas, ponedoras en producción en Ezequiel Zamora. Vivan los clac de esta patria tan bella. Muy buenos días Jessica y Vanessa, soy Jonás, estoy 100% full sintonía en la emisora La Radio del Sur, 101.5 FM desde la parroquia Miguel Peña en La Candelaria. Bueno, que nos agregó allí, siempre nos coloca ese Jonás, nos coloca toda la información de dónde se encuentra, así que un abrazo Jonás. También dicen por acá, buenos días, ojalá prospere el juicio contra los usurpadores estatales, ya Maduro lo expuso este fin de semana, pero que no quede en impunidad, dice Osmar que nos manda ese mensajito de texto. Estamos allí esperando ese juicio. También dicen por acá, numeral, yo sí puedo en Venezuela, yo amo a mi patria, es mi tierra y la defenderé como un buen soldado, dice Jorge Ochoa desde Naguanagua. En un ratito leemos el resto de sus mensajitos, vamos con la última llamada del día. 2 horas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Mientras tanto y por si acaso. 9:38 minutos de la mañana. De Venezuela nos vamos hasta México, se lo comentábamos tempranito, informaciones que nos llegan desde Oaxaca. El gobierno de Oaxaca, a través de un comunicado, confirmó que durante los hechos violentos ocurridos en el municipio de Asunción de Nochitlán se produjeron 6 muertos y por lo menos 45 heridos. Nosotros este fin de semana estuvimos haciéndole seguimiento a las protestas del sector magisterial en México. Vimos la fuerte presencia policial a través de las pantallas de Telesur. Se ha negado que estos muertos sean producto de agresiones por parte de la policía, aunque en muchas fotos se ven a funcionarios policiales con armas de fuego. Vamos a conocer detalles de lo que está ocurriendo entonces en Oaxaca, México, en la localidad de Nochitlán. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días y agradecemos por su tiempo y disposición al corresponsal de Prensa Latina, Orlando Oramas. Orlando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Vanessa. Bueno, Oaxaca y México viviendo momentos de tensión. El conflicto magisterial escaló hacia una violencia que no tenía parangón. Aquí ha habido enfrentamientos entre policías, delincuentes, pero no entre policías y maestros. Esta vez fue una verdadera batalla campal en Mexitlán, donde durante más de 15 horas se enfrentaron policías federales, estatales y municipales contra cientos de maestros que mantienen uno de tantos plantones y bloqueos de carretera en Oaxaca y también en otros sectores, en otros estados del país, en contra de la reforma educativa gubernamental. Digo gubernamental y asumo además que es una reforma que fue aprobada por el Congreso, pero nunca discutida con los maestros. Fíjate que Oaxaca es uno de los estados más pobres del país y es de los más beligerantes en el enfrentamiento a la reforma educativa. Yo en una emisión anterior de la Radio del Sur explicaba que ellos consideran esta reforma como punitiva porque no toman en cuenta que ellos realizan su labor en condiciones distintas. Son profesores muchas veces bilingües que tienen que dar clases en idiomas indígenas, originarios, que no tienen computadora, que las escuelas están en mal estado, que viven en comunidades rurales, en fin. Esto es lo que se está viviendo. La cifra de muertos, sí, 6 muertos, ya se habla de 94 heridos, pero también se reconoce que la policía sí disparó, que sí estuvo armada y sí disparó. Contexto, quisiéramos consultarte, ¿hay algún tipo de acción que emprenderá el gobierno, en el caso de Oaxaca, o el gobierno de Enrique Peña Nieto, para hacer frente a esta situación que tú nos comentas, el accionar de la Policía Federal Mexicana? Bueno, es que eso es lo que está haciendo el gobierno. Pareciera que el gobierno decidió aplicar mano dura. No es mentira tampoco que los bloqueos de carretera y las acciones de protesta de los maestros que se niegan a la reforma, que no son todos tampoco, son los que están afiliados a la Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, que es verdad que causan daños económicos. En Oaxaca se habla de que hay desabastecimiento de combustible, de algún alimento, porque las carreteras están bloqueadas. Entonces, lo que sí no ha habido es diálogo. Los maestros quieren establecer una mesa de diálogo con las autoridades y estas a su vez dicen que deben primero regresar a clase y que lo que no se va a discutir es la reforma, sino cómo implementarla. En ese contexto, Orlando, también ha habido una necesidad de explicar lo que significó esa reforma del año 2013 que hizo Enrique Peña Nieto, la reforma educativa. ¿Tú manejas detalles de cómo no solamente está afectando a los educadores en Oaxaca, sino al resto del país? Bueno, yo no te explicaba, fíjate. Hay sectores magisteriales que la están aplicando. La reforma tiene una prueba de desempeño docente, que es a lo que más se oponen parte de los docentes. Porque ya te decía que no toma en cuenta las particularidades de sectores donde la educación se hace más difícil porque son comunidades indígenas que no tienen recursos, donde impera la violencia, el narcotráfico. Estas son partes de las críticas que se le hace. También se dice que más que una reforma... ¿Aló? Te escuchamos, ¿aló? Orlando, te estamos escuchando. Sí, que más que una reforma educativa es una reforma laboral porque pretende el despido de maestros. El gobierno niega todo eso, y el gobierno niega que se vaya a despedir maestros. De hecho, lo están haciendo, están despidiendo a los maestros que participan en estas marchas y protestas contra la reforma educativa. Ya para cerrar, han pasado, como bien decías, 15 horas de esa situación de enfrentamiento que hubo con una policía armada frente a el sector magisterial en el caso de Oaxaca, pero sabemos que hay frenos o paralizaciones en distintas carreteras. ¿Esa situación se mantiene, Orlando? Es decir, ¿luego de esta agresión continúan bloqueos de carreteras o se dispersó plenamente el hecho? Oh, fíjate... las autoridades dicen que hoy va a haber clases normalmente en Oaxaca. Eso nunca se puede saber porque te digo que es uno de los estados más beligerantes. Pero ayer había más de 20 bloqueos carreteros. Yo no puedo creer que, o sea, el incidente en Nochitlán es uno de los tantos incidentes que pudo haber habido y que de hecho hubo en Oaxaca. Te puedo comentar que intelectuales de ese estado, intelectuales de otros estados del país se han pronunciado por el cese de la represión al movimiento magisterial. La situación hoy es tensa, habría que ver cómo se desempeña la situación en el día de hoy. Bien, agradecemos entonces este contacto, Orlando. Un abrazo desde Venezuela y muchas gracias. Bueno, chao, Vanessa. Hasta luego. Ahí estaba entonces el corresponsal de Prensa Latina en México, Orlando Orama. Más tensa la situación a lo interno de particularmente de Oaxaca, ¿no? Y como bien decía Orlando, una de las regiones donde la pobreza es mayor, donde los niveles de pobreza son altos, donde los trabajadores de la educación, fíjense lo que narraba Orlando, trabajan casi que con las uñas, ¿no? No tienen equipos para atender la demanda educativa, no se hace nada por solventar esa situación y además tienen que lidiar con una reforma educativa que se viene aplicando desde el año 2013 en algunas regiones con más fuerzas que en otras, donde le hacen unas evaluaciones tremendas a los educadores para ver si pueden o no dar clases. Es decir, ellos pasan buena parte de su vida estudiando, preparándose bajo dificultades también económicas, los que llegan a graduarse, y una vez intentan ingresar al sistema educativo, a ejercer su profesión, se encuentran con una nueva barrera. Bueno, la barrera es que yo te evalúo, y en condición a esa evaluación, yo decido si vas a trabajar o no. Muchos maestros están desempleados y otros tantos que ya están trabajando se están viendo desvinculados del proceso educativo porque al hacerles la evaluación ellos consideran que no son aptos y los retiran del proceso de trabajo, ¿no?, que habían conquistado. Por eso, todos los compañeros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación decidieron, porque no se les escucha, decidieron hacer desde el viernes en la noche, todo el fin de semana, una serie de medidas de bloqueo. Bloquearon incluso zonas que tienen refinerías, bloquearon el paso, el tránsito de las gandolas y de toda el área comercial en México, que eso casi no se dice, bloquearon esas carreteras para que el Estado los escuchara, para que el gobierno de Enrique Peña Nieto tomase la decisión de sentarse a dialogar. Pero en vez de eso, Enrique Peña Nieto, y particularmente en Oaxaca, se tomó la decisión de enviar cerca de 800 policías federales para reprimir una protesta del sector magisterial que exige simplemente sea derogada la ley educativa de Enrique Peña Nieto, que es una ley privatizadora, una ley de despidos, una ley de control de la clase obrera que no conviene y que ha venido afectando al pueblo humilde, al pueblo trabajador que logra ser maestro o logra ser profesor y no tiene posibilidades ni siquiera de trabajar dignamente en México, ¿no? Entonces, luego de esa situación, nos confirmaba ahí el compañero Orlando Oramas, hay 6 personas asesinadas y por lo menos 94 heridos. Esa cifra ha sido cambiante todo el fin de semana. Incluso ayer hubo unas declaraciones del vocero de la Coordinadora Nacional junto a distintos integrantes de esa dirección política de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Enrique Enríquez. Él habló junto a Eligio Hernández y confirmó 2 casos, ¿no?, particulares. Todavía se están haciendo la evaluación del resto de las personas asesinadas, pero él confirmaba que murieron por disparos con arma de fuego Andrés Aguilar, de 25 años de edad, y Yadid Jiménez, de 28 años. Parte de las actividades, además de eso, la semana pasada fueron detenidos y también están exigiendo sean liberados los secretarios generales y de organización de la sección 22, Rubén Núñez y Francisco Villalobos. También ayer el exsecretario general de la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega Madrigal, y hay cerca de 20, 21 personas, maestros, detenidos en estas protestas, la cifra de ayer, ¿no? Hay que ver si se incrementó en esas 15 horas de represión que hubo. La Coordinadora Nacional también informó que se van a sumar a la marcha convocada por trabajadores del sector salud para este miércoles 22. Entre el jueves y viernes van a realizar una nueva movilización nacional magisterial y el domingo van a participar en la marcha por un mes más de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Un mes más de esa desaparición. Y además, casualmente, ocurre el asesinato de 6 personas que están siendo evaluadas, ¿no? De quiénes se trata. Ya hay 2 jóvenes, uno de 25 y una de 28, asesinados en esta agresión por parte de la policía, que ahora intenta lavarse las manos. Hay fotos, hubo muchos videos, afortunadamente hubo gente que dentro de las protestas grabó, filmó el accionar de la policía y ha estado toda la noche, todo el día de ayer, el fin de semana, montando esos videos en las redes sociales. Hay fotos, videos de cómo actuó la Policía Federal Mexicana. Ni menos mal que no está el ejército, ¿no? Porque esas policías y ese ejército sí están hechos para defender los intereses de los poderosos y no al pueblo. Entonces, lamentable el hecho en México, lamentable el accionar, y de eso no habla Almagro. Y eso que está ahí bien cerquita, México, ¿no? Bien cerquita de la OEA. Y el señor Almagro no se ha pronunciado en todas estas horas que ha pasado, no ha dicho nada sobre el asesinato y la represión contra los trabajadores de la educación mexicana. De verdad que desde Venezuela y desde la Radio del Sur vamos a estar atentos a esta situación para que no la metan así como cuando barren y esconden el polvo bajo la alfombra y tratan de hacer lo mismo que hicieron con los estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, vamos a mantenernos en pie de lucha, hermanos latinoamericanos, frente a estas agresiones. Son las 9:51 minutos de la mañana. Tenemos que ir despidiendo este programa, agradeciendo a todos ustedes su constancia para acompañar a la Radio del Sur en las informaciones, por estar siempre allí pendiente de lo que es noticia, de nuestras necesidades como pueblo y por ser parte también de esa labor linda que tenemos de construir una Venezuela libre de opresión, libre de este tipo de acciones. Ya nosotros no vivimos lo que vive el pueblo mexicano cuando sacan a la policía o a las guardias a la calle a frenar protestas. Vean el accionar, las distintas acciones, ¿no? En Venezuela la guardia y la policía se mantienen con sus escudos, sin armas, para impedir que pasen y evitar algún tipo de situación irregular con los manifestantes violentos de la derecha. Y en México la policía va con armas, con sus armas y metralletas y armas de reglamentarias y a veces ni tan reglamentarias a disparar contra el pueblo. No a frenar ni a controlar, que bueno, no pase nada mayor, o sea, que se mantenga la protesta, pero que no vaya mayor, sino a reprimir y a matar. Ya eso nosotros nos los hemos quitado de encima, aunque intenten ejecutar o intenten querer llevar a la policía y a la Guardia Nacional a extremos, ¿no? Nosotros sabemos quiénes son y con quién estamos enfrentándonos en estos momentos de lucha de la patria. 9:52, nos despedimos. Gracias por su mensaje. Quedaron un montón de mensajes allí sin leer, pero ya se acaba este programa. Hay otros programas y otros compañeros que van a leer el resto de sus mensajes, que van a compartir otras noticias. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, que se queda hasta el mediodía. También estará con Revelados y el noticiero. Álvaro Susarini en la producción de este espacio. A Walter Hernández en la grabación. A todo el equipo de la Radio del Sur que hace posible que nosotros estemos aquí al aire. Ya los ingenieros, el ingeniero y el equipo técnico de la radio está evaluando la situación en Barquisimeto con la señal. Así que muchas gracias también por alertarnos sobre eso. Y desde aquí, Vanessa Gutiérrez los saluda. Mañana se reincorpora nuestra compañera Jessica Dos Santos. Nos despedimos con Pablo Milanés y los Bam Bam. Proposiciones, un son timba cubano. Hasta mañana. Propongo disfrutar esta jornada, inquietando tu gusto en dos sentidos. Una palma que bata en tus oídos y un cocodrilo verde en tu mirada. Propongo que tu voz